tarde, no insistas, debo volver a las 10. No quiero que ella sospeche, porque la puedo perder. Prefiero que esto sea una aventura más. Un rato de amor, de locura y nada más. Si no fuera porque estoy casado, no me puedo ir de su lado, porque todavía yo la amo. No me pidas más de lo que puedo darte, un ratito a la semana y nada más. Dejemos que esto sea una aventura y no la locura que nos haga terminar. No pidas más de lo que puedo darte, un ratito a la semana y nada más. Es hermoso lo que vivimos, pero yo la quiero y no la puedo dejar. Caniche. Muy tarde, no insistas, debo volver a las 10. No quiero que ella sospeche, porque la puedo perder. Prefiero que esto sea una aventura más. Un rato de amor, de locura y nada más. Si no fuera porque estoy casado y no me puedo ir de su lado, porque todavía yo la amo. No me pidas más de lo que puedo darte, un ratito a la semana y nada más. Dejemos que esto sea una aventura y no la locura que nos haga terminar. No pidas más de lo que puedo darte, un ratito a la semana y nada más. Es hermoso lo que vivimos, pero yo la quiero y no la puedo dejar.